Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar de lleno entonces al programa de esta noche. Déjame decirte, mi amigo, como lo hemos hecho en el programa anteriores, en el programa anterior, el día jueves, estuvimos hablando acerca de lo integral o el plan integral que tiene los engaños de Lucifer. Así es, Lucifer tiene sus engaños para convencer a la humanidad de la mentira que dice que nuestra conducta determina nuestro valor. Todo depende, mi amigo, de lo que nosotros hacemos y si queremos seguir esos pasos. El enemigo tiene bien planteado su camino para poderte engañar. Y bueno, nuestra conducta determina es seguir esa mentira o no. Y la mentira está determinado en nuestro valor que nosotros nos damos. Entre menos valor te des tú en tu autoestima, en tu persona, más vas a estar del lado del enemigo. Porque es lo que quiere, rebajarte, hacerte sentir mal, lo peor del mundo, porque para él tú eres la creación mayor de Dios, su mejor creación similar a él, y por lo tanto para él tú no vales absolutamente nada. Y es lo que quiere hacer y es lo que logra cuando tú tienes tu autoestima muy baja. Esta mentira, mis amigos, siempre está reforzada con una conducta que él hace que tú hagas. En otras palabras, algo que tú tienes que hacer constantemente para que se refuerce eso de que tú no vales nada. Siempre lo pone por debajo de las normas de excelencia que se fijan en el mundo. El jueves hablábamos de que el mundo en nuestra actualidad siempre dice que el ser humano debe de tener determinada talla. Debe tener músculos, un lavadero en el estómago, bueno, o en el abdomen, entre los hombres. Y la mujer debe estar esbelta, delgadita, con una cinturita bien delgada, o sea, una casi nada allí. Y todo lo demás voluptuoso. Eso es para que las mujeres se vean bien. También, tanto hombres como mujeres deben de estar vestidos a la moda, con el mejor peinado, con la mejor ropa, con un montón de joyas y el auto, eso sí, el automóvil último modelo. Esa es la que el objetivo que te pone el enemigo. ¿Y sabes por qué te pone esa norma? ¿Sabes por qué te fija ese punto? Porque sabe que va a ser muy difícil que lo logres. Eso solamente lo logran aquellos que viven en la farándula, que logran éxitos extremos que el mismo enemigo les da a través de las drogas, el alcohol y muchas otras cosas para que tú te destruyas. Claro, te dice, sé nutritivo porque te deja que comas verduras, frutas que te va a hacer bien en tu cuerpo. Pero te lleva al extremo, a la exageración de querer alcanzar los objetivos que tú ves a través de los medios de comunicación. Esa norma excelsa que supuestamente todos debemos lograr. Por eso, nosotros cuando vemos que no logramos ese objetivo, terminamos haciendo la voluntad del enemigo. En otras palabras, nos sentimos rechazados por las demás personas. Porque los demás luchan, algunos los logran, algunos no tanto, pero están en el camino. Cuando ves a alguien haciendo ejercicio constantemente en la calle y ves a una mujer muy esbelta o un hombre con lavadero, siempre deseas estar a esa misma altura. O que las mejores zapatillas o los mejores zapatos para mujer que puedas ver a través de un aparador, o las mejores joyas que tú ves como mujer y que dices, bueno, como cristiana no puedo usar joyas. Pero tienes la pesadez en tu alma de querer compararte a ese tipo de personas, ese tipo de mujeres. O aquel hombre que ve el automóvil último modelo pasar y dice, ah, yo quisiera tener uno igualito, por más pobre que sea uno. Y esos automóviles, ¿cómo cuestan, hermanos? Mis amigos, cuesta demasiado. Más sin en cambio, es lo que el objetivo que el enemigo nos pone enfrente para que nosotros nos fijemos esa meta. Y de alguna manera tratemos de alcanzarlo. En el transcurso del camino nos va a seguir deteriorando a través de medicamentos, a través de pastillas, a través de cosas que en lugar de ayudarnos a ser mejores personas nos va a destruir. Va a destruir nuestro propio cuerpo con tal de alcanzar ese objetivo imposible para la gran mayoría de los seres humanos en este mundo. Y cuando no lo lograste, cuando siempre estuviste gordito, por ejemplo, nosotros somos gorditos, o estuviste demasiado que por más que esbelta que hiciste, no, nunca lo llegaste. Cuando fuiste una persona que no se pudo poner las mejores joyas o las mejores cremas para tener un cutis muy hermoso. Bueno, resulta que como no lo lograste y ya llegaste a la vejez, entonces eres lo peor del mundo. No sirves, no sirves para nada y nunca lograrás convertirte en una gran persona. Todos esos sentimientos son sentimientos de rechazo que pueden surgir, mis amigos, para encontrarnos en situaciones que nos distraigan de la mirada que debemos de tener. Como te hemos dicho, la mirada y el objetivo de cada uno de nosotros son llegar al cielo. Ver a Cristo, Él es nuestro camino a seguir, y nosotros, en lugar de seguir ese camino, estamos mirando a compararnos con las personas que tienen joyas y que tienen todo lo demás, toda la vanidad en este mundo lleno de pecado. Por eso no debemos de compararnos ni ser similares a incidentes como estos, porque nos hacen sentir rechazados, acabados, destruidos, sin valor. No importa cómo estés, de qué tamaño sea tu estómago, o si no estás usando la ropa último modelo, si no tienes las joyas, si no tienes ese automóvil último modelo, sino tu carcachita que apenas si lo tienes que empujar para poder llegar a la iglesia, pero te sirve para llevar a los hermanos allí y llevar a otros a las conferencias, y aunque está trastabillando, no tiene gasolina o usa mucha gasolina tu automóvil, te ayuda para ayudar a los jóvenes a ir a los campamentos, en fin, a muchas actividades. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios usa nuestras herramientas y a nosotros mismos para poder predicar su evangelio y no estarnos comparando con lo que vemos en la televisión o en los medios de comunicación, porque eso, como te repito, nos va a hacer sentir rechazados. Los sentimientos de rechazo, mis amigos, resurge diariamente para volvernos a condenar porque nos evaluamos con ese margen que el enemigo nos pone. En algunos casos, estos sentimientos de rechazo pueden inundar a una persona o a varias personas en grupo, en conjunto. Al sentirse estar todos juntos, al quererse comparar con tu amigo que es el líder, con tu amigo que es el otro, cuando tú repruebas una materia y todos los demás lo pasan, te sientes rechazado, disminuido, alejado de los demás. Cuando lo pasas dices, no, pues es que me faltó un puntito, aunque hayas sacado 9, te faltó porque querías el 10. Ahí te sientes también rechazado y que no vales la gran cosa. Pero mis amigos, esto es lo que a veces perjudica al hombre. Aunque por un lado es bueno porque la vanidad tampoco es, digamos que lo que debes de tener al ser hijo de Dios. Ah, yo soy lo máximo, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, mi amigo. No hay que irnos a los extremos, aceptarnos y creernos el mejor que cualquier otra persona. Lo que sí es que debemos de aceptar que somos hijos de Dios, ni estamos tan dados al cáter, como dicen aquí en México, dados al queso, así bien mal, tampoco somos los superhombres, los mejores del mundo, mejores que cualquier otra persona. Lo que sí es que somos hijos de Dios, todos somos iguales y tenemos de amarnos y querernos tal cual somos. Es lo principal, no siempre aceptar esos rechazos. Como te decía, algunas veces el rechazo perjudica más a la persona cuando te hace sentir ese rechazado varias horas al día. No solo una, sino 2, 3, 4, 5, o prácticamente todo el día. Cuando a veces es una hora, puedes superarlo, porque te viene a la mente versículos de la Biblia, tú como cristiano, que puedes implementar en tu vida diaria, y eso te ayuda para que tú te sientas contento y listo de servir a Cristo y sobre todo de hablarles a los demás de Dios. Porque, mi amigo, si tú te sientes rechazado, ¿cómo le vas a hablar a los demás? ¿Cómo vas a ir a predicarles del evangelio? ¿Cómo le vas a hablar del Dios en que tú crees? Hace un rato estábamos viendo cómo una persona venía a la sala de chat aquí en la radio y andaba criticando a la iglesia, a Elena de Huay, en fin, muchas cosas. Y nuestro hermanito Gilberto, nuestro director de ministerio, estuvo platicando con él y vimos algunos esa plática que se traían entre los dos. Al final, pues tuvo que retirarlo de la sala, educadamente, pero lo retiró porque el hombre no entendía razones. Ahí, mi amigo, mi hermano, es un claro ejemplo del rechazo y la forma en que tú te sientes. Esta persona que vino a la sala probablemente traía sus problemas con nosotros. ¿Por qué él criticaba a la iglesia? ¿Por qué él quería darnos a demostrar su punto? A fuerzas quería decir que Elena de Huay era lo peor, que nosotros seguíamos solo a Elena de Huay como nuestra profetisa, que la Biblia no respalda nada de lo que nosotros decimos, pero él traía a colación su sentimiento de rechazo. Él de alguna forma sabe que en nuestros ministerios recurrimos al asunto de retirarlos de la sala cuando empiezan a insultar a los demás. Y este personaje probablemente eso es lo que quería, que lo retiraran. ¿Pero por qué? Porque probablemente traía en su corazón el asunto del rechazo. No vale nada, no sabe nada, no quiere hacer nada y se dedica a destruir el pensamiento de los demás. Simplemente porque quieren que los demás se sientan rechazados como él. Y ahí está el problema con ellos. Cuando la persona está de lleno pensando en este tipo de cosas, difícilmente aceptará un mensaje de aceptación. Difícilmente, si tú le dices, mira, es que tú estás mal por esto y por esto, se va a cerrar y no va a permitir que tú le lleves la contraria. Él siempre va a tener la razón. Pero si esta persona realmente quiere cambiar, no va a llegar con ese motivo de estar insultando a los demás. Probablemente sí, pero se te va a escuchar. Se va a quedar callado, va a dar, Gilberto le decía al muchacho, bueno, dame razones, dime con qué libro, en qué libros has leído que diga que es cierto. Cuando él da razones y realmente da su base, es porque él quiere cambiar y quiere aceptar esta situación de su sistema de rechazo. Pero cuando no, y se cierra y se cierra y se cierra y terminan en este, como vimos hace un momento, sacarlo de la sala, es porque él no entiende razones y no quiere seguir sintiéndose rechazado y nunca podremos ayudarlo. La persona que realmente quiere ayuda es aquella que entonces da muestras de aceptación y de ¿cómo se dice? De comunicación entre ambos, o sea, donde da sus razones, la otra persona da sus razones y entonces los dos tratan de debatir esta situación. Ahí, mis amigos, podemos darnos cuenta hasta qué grado el rechazo nos puede destruir. Si nosotros seguimos aferrándonos a nuestra propia idea, terminaremos así, sin aceptar razones de los demás. Pero si realmente queremos cambiar y hacer a un lado nuestro orgullo, podremos entonces dar nuestro punto de vista y al final comprender que Cristo quiere algo mejor para nosotros. Cuando nosotros somos niños, mis amigos, esto no comienza allí desde que ya soy adulto y que entonces ahorita se me ocurrió ser necio y porque soy necio voy a ir a pelearme con todo mundo a través de la web. No, esto sucede porque cuando somos niños hemos sido perjudicados. El rechazo nos convierte en un fundamento, en un sistema de creencias, lo que nos establece en gran medida a antes de los 8 años de edad, como lo hemos mencionado ya en programas anteriores. Somos entonces, mis amigos, condenados de por vida a ver el mundo a través de los lentes del rechazo y encontrar rechazo debajo de cada piedra. Estos individuos que te predicábamos viven día tras día en el curso común de la vida como víctimas del daño original infligido por Lucifer, el enemigo de Dios. Estos sentimientos roban el gozo, la felicidad, el amor que Cristo te da, el amor que Dios mismo te da, y te disminuye el intelecto, la inteligencia, y lo primero que quieren sabotear es el éxito que tú tienes. Si te has encontrado con personas así, es probable que sepas de qué te estoy hablando. Personas que siempre quieren sabotear el éxito de los demás y también de sí mismo. Porque esas personas que quieren que se sientan rechazadas pueden convertirse en grandes líderes, en personas que pueden cambiar el mundo, transformar las cosas en este mundo. Más sin en cambio, por sus sentimientos de rechazo, pueden convertirse también saboteadores de sí mismos y decir, no, es que yo no puedo, no, nunca lo voy a lograr, y su éxito se va a terminar y va a llegar solo hasta allí, porque se están saboteando a sí mismos. Puede ser que nosotros también nos saboteemos sin darnos cuenta. Uno de los casos muy comunes que nos llega a suceder es cuando nosotros nos paramos en el espejo para antes irnos al trabajo y nos estamos arreglando y vemos, ay, mira, un granito me salió, ay, no, soy lo peor del mundo porque me salió un granito, y estás peleándote con ese granito todo el santo día. Y te lo quieres cubrir, te pones maquillaje, te pones crema, te pones pomada, te pones un montón de cosas. Y el dichoso granito nunca se fue, ahí se quedó. Entonces, tú mismo dices, no puedo lograr nada porque ese granito me hace ver mal. Y todo el día te sientes que te ves horrible. Seas mujer, seas hombre, te sientes lo peor del mundo. En el caso de los hombres, nos sentimos rechazados por las mujeres que nos rodean. Cuando tenemos relaciones amistosas con las mujeres, entre los hombres nos sentimos más rechazados. En el caso de las mujeres, piensan que todo el mundo, tanto hombres o mujeres, la van a ver fea porque tienen un grano en la cara. Y ahí nosotros mismos nos estamos saboteando, porque si tú no le haces caso a ese granito, te lo cubres y lo dejas allí, tú sonríes como siempre, caminas segura o seguro de ti mismo o de ti misma, seguramente que te verán bien y serás la misma persona de siempre. Ese granito, si no le das la importancia, no podrán sobresalir sobre tu vida personal en ese día. Por eso no debemos de sabotear nuestro propio éxito, mis amigos. Hay que analizar lo que vivimos y así encontrar la manera de seguir el día sin sabotearnos a nosotros mismos. Pero como te decíamos, todo esto no sale nada más de la noche a la mañana porque se te ocurrió siendo adulto. Todo comienza desde que somos niños, porque los niños perciben el trato de sus padres de una forma diferente. Algunos sobreviven el abuso con efectos menores, mientras que otros son devastados por el mismo trato. Hay niños que con un golpe se sienten los más rechazados del mundo, pero hay otros niños que con el mismo golpe no les importa. Lo ven un ratito y al ratito se les terminó el disgusto, el enojo, la tristeza de que su padre les pegó y siguen su vida normal. Pero hay niños que con ese golpe le dura 3 días, 4 días, una semana, puede ser que toda su vida, porque no todos los niños son iguales, mis amigos. El impacto de los padres que tienen sobre sus hijos a la hora de educarlos les demuestra la salud emocional que debe de tener, la espiritualidad que debe tener su hijo, donde ellos se sienten aceptados o rechazados en la vida espiritual. Porque como te decía, no solamente pasa en la gente que vive fuera de la iglesia. Todos los que pertenecemos a alguna religión, no importa cuál fuera, tenemos el mismo problema espiritual. Porque nos sentimos rechazados dentro de la misma iglesia. Pero esto no es todo. No solo el trato de nuestros padres determina los resultados, mis amigos, sino también el temperamento en el cual nosotros tengamos. Algunas veces, si tú lo has escuchado, existe algunos expertos que nos hablan acerca de los diferentes temperamentos que tiene el ser humano. Hace tiempo, en los años 80, en los años 90, se platicaba de 4 temperamentos básicos para el hombre. Ellos son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Dependiendo de qué temperamento fueras o tuvieras, es como sería tu comportamiento, pero también dependiendo del trato que tus padres, pero como te decía, no solamente eso, sino de tu temperamento. Y ese temperamento se actúa a través de la mente, en particular con los niños, porque los niños le dan color a cada circunstancia de la vida dependiendo su temperamento. Algunos niños, como te mencionamos en el ejemplo anterior, pueden olvidar fácilmente una injusticia, mientras que otros no se pueden recuperar de este mismo trato irrazonable ni hoy, ni mañana, ni nunca. Lo van a llevar hasta su tumba, dependiendo del temperamento que el niño tenga. Durante los primeros años, mis amigos, se forman las impresiones más fuertes. Incluso antes de que los niños tengan palabras para expresar su dolor o la lógica para excusarlos, los recuerdos archivados en el subconsciente pueden llegar a impulsar sus pensamientos, sentimientos y conductas durante toda su vida. Hace en programas anteriores te hemos mencionado cómo funciona el cerebro, cómo esos archivos son guardados en la mente, en el subconsciente, y cuántos problemas causan tener esos archivos programados y guardados. Por eso, cuando el niño vuelve a recordar o vuelve a sentir por algún olor o alguna situación que le pasa en su vida, resurge esos archivos guardados en el subconsciente y vuelve a recordar los errores que le dañaron de niño. Por eso las acciones repetidas de una misma forma a veces se tornan en hábitos y es difícil romperlos. Y más si lo tienes ya arraigado desde que eres un niño de 7 o 8 años. Pueden, aún así, mis amigos, pueden ser modificados unos años después por un entrenamiento consciente de un adulto. Pero es muy difícil. Se necesitan usar técnicas de modificación de conducta y a veces pocas personas realmente pueden cambiarlo totalmente. Cuando un hábito ya está arraigado en tu mente, en tu vida, en tu espíritu, difícilmente podrás encontrar la forma de quitártelo de encima. Sobre todo, ya acabará con tu forma de pensar y con tu forma de vida. Siempre te estará destruyendo. La única manera de hacerlo es que forjes otro hábito que cambie ese punto de vista que tienes de ti mismo o de ti misma. Porque es la única solución, mis amigos. O sea, es eso de que tú ya pienses que te han repetido desde niño o desde niña que eres la más fea del mundo o que eres el más feo del mundo, no se va a acabar, nunca se te va a quitar porque ya está formado como un hábito. ¿Cómo lo puedes quitar? Bueno, puedes crear otro hábito que diga lo contrario a ese que tienes. No, por ejemplo, no soy tan feo o no soy tan fea porque de este lado de la cara me veo mejor. O porque mi pelo es más bonito que otras mujeres. O porque mi cuerpo se ve mejor que aquellas. Y así te vas creando un nuevo hábito, un nuevo pensamiento de ti mismo. Aunque el otro está ahí, este también te va a ayudar a mejorar ese hábito que tienes desde niño. Pero notemos lo siguiente. La modificación, mis amigos, de la conducta meramente cambia la conducta. Y no necesariamente cambia los sentimientos. Y los pensamientos resultantes de los daños en la infancia no serán cambiados porque se nunca van a cambiar por los sentimientos y pensamientos. Tu conducta va a cambiar, tu forma de verte a ti misma o a ti mismo va a cambiar, pero tus sentimientos de cómo te sentías en aquel momento nunca jamás va a cambiar. Eso es algo que ya vas a traer en tu mente y en tu espíritu prácticamente toda la vida. Esto puede llevarme un proceso mirando hacia el pasado, enfrentando el dolor que sentiste cuando te humillaron y confiar en que Dios producirá la belleza de las cenizas, tal como lo promete en Isaías capítulo 61 versículo 3. Isaías 61:3 nos menciona que Dios puede producir bellezas de las cenizas. Y si tú fuiste y te sentiste mal, seguramente eso te va a ayudar a mejorar tu aspecto y tu forma de pensar, dejándote guiar por Dios, confiar en Él y enfrentar el dolor. Reconocer, mi querido amigo, qué fue lo que pasó en aquel momento de tu vida. Demasiadas personas trabajan sobre la modificación de su propia conducta y creen que el tratamiento ha sido exitoso. Pero déjame decirte que la recuperación es una decisión diaria, una renovación de la mente y del espíritu. Diario, no va a cambiar de la noche a la mañana. No creas que eso se va a desaparecer como lo hemos mencionado ya en otros programas. No desaparece al instante, al contrario, va a ser constante y diario para que puedas modificar tu manera de pensar y destruir esos dolores para entonces renacer tu paz interior dentro de ti. Dios, sin duda, mi amigo, mi hermano, ha designado que hay ciertas tareas que deben cumplirse en la primera etapa del desarrollo de nuestro cuerpo y de la mente, tanto del hombre como de la mujer, con periodos de tiempo dedicados a cada uno de nosotros. La conexión con nuestros padres, mis amigos, ocurre durante las primeras 2 o 4 horas de vida para aquellos que son recién nacidos. Si durante todas esas horas críticas los padres no estuvieron disponibles para sostener y acariciar al bebé, para expresar palabras tiernas y mostrar amor y aceptación por medio de las sonrisas, las miradas de cariño, el bebé es privado de la experiencia necesaria para conectarse con sus padres en la manera designada por Dios originalmente. Porque Dios designa cómo el niño debe de desarrollarse, cómo el bebé debe de convertirse en una mejor persona. Todo dependerá del bebé, mis amigos, y también de los padres, cómo se desarrollen con sus pequeños hijos. Un recién nacido tiene una vista perfecta durante las primeras horas, pero déjame decirte que la gran mayoría nace siendo ciegos. Sí lo ven, pero borrosos. Conforme van creciendo, el primer año, segundo, ellos ven perfectamente y tienen una super vista. Acaban de nacer, entonces su vista está al 100%. Pero recién nacido, los primeros meses, el niño ve borroso. Lo que más le sirve es su olfato, su boca y sobre todo sus oídos, todo lo que escucha a su alrededor, porque prácticamente nace ciego o sordito. En algunos casos, dependiendo cómo se desarrolle su oído, sus ojos, su boca, su olfato, principalmente el olfato. Pero en el primer año se desarrolla todo esto y sobre todo la vista. Entonces, la vista del niño se convierte en ser la más perfecta durante estos primeros días, los primeros meses, pero solo puede enfocarse a una distancia de medio metro. Más allá de los de medio metro es muy difícil que el niño pueda enfocarse porque su vista no llega más lejos, pero es perfecta. Es casi exactamente la distancia de los ojos del niño hasta los ojos del padre. Lo primero que debe de ver es cruzar su mirada con su padre o con su mamá. Eso es lo que el niño necesita porque, como te decía, solo puede ver medio metro. La distancia de los ojos del niño hacia su padre debe de ser esta, lo primero que debe de encontrarse. Esto entonces es cuando lo retienen en sus brazos. Ahora, imaginémonos al recién nacido que es colocado inmediatamente en una incubadora para salvarle su vida y mantenimiento en este pequeño lugar durante varios días y varias semanas. Debemos de encontrarnos con el niño, más que nada el padre debe darle tiempo para que el niño pueda encontrar su mirada con su padre. Y entonces, como te mencionábamos en el ejemplo de la incubadora, mi amigo, es importante que el niño pueda encontrarse con su padre porque va a sufrir durante los primeros meses el sufrimiento que tendrá de no tener el amor de sus propios padres. Por eso, mi querido amigo, es importante que te encuentres con tu hijo o con tu hija o con el niño cuando es pequeño para que le ayudes a poder descubrir el mundo. Ahora sí, mis amigos, vámonos a ir rápidamente al primer bloque musical. Prarum pim pom pic do do pum pari do pa tum tum ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Pues Dios, pues Dios a tu lado está. Como te mencionamos hace un momento, te hablábamos acerca de lo que a veces los niños cuando son muy pequeños no pueden, más bien necesitan de la aceptación de los demás. Necesitan sobre todo la aceptación de sus padres, mis amigos. Y a veces es difícil para ellos reconocer a sus verdaderos padres cuando se les retira, cuando son recién nacidos. Claro, con el tiempo lo van descubriendo. Pero los niños necesitan el amor, el cariño, la aceptación y sobre todo entender quiénes son sus dos padres. Por eso muchas veces para aquellos que han tenido bebés, saben que lo primero que hacen cuando acaban de recibir al bebé es pasárselo a la mamá. Darlo, que lo abrace, que lo vea y que reconozca a su hijo, para que lo primero que vea al niño sea su madre y no al doctor, a la enfermera. Al menos que pasen casos como lo que ya mencionamos, que venga muy mal y tenga que ser llevado a una incubadora. Ahí va a sufrir de lo frío que es una incubadora. El niño necesita los brazos, el cariño, el amor, el aprecio, la vista, ver a sus padres, olerlos, sentirlos, sentirse protegido por ellos. Por eso es muy importante que el niño en sus primeras horas de nacimiento tenga mucha cercanía con sus padres, para que se sienta protegido, querido y amado. Esto va a repercutir en ellos, en su autoestima y en su desarrollo más adelante. Por eso debemos de saber qué es lo que sucede con este niño cuando se les niega esa experiencia del contacto visual con el fundamento, con la aceptación de todos sus padres. La psicóloga Nancy Rockey nos platica una experiencia personal. Te la vamos a narrar en primera persona. Nancy Rockey, la escritora de este libro En Casa, nos dice lo siguiente. Esta fue la experiencia de nuestra pequeña Noemí. Añádale al cuadro el ambiente hostil de nuestra familia al momento de su nacimiento y pronto advertirá la profundidad del dolor que debió sentir. Mi salud dictaba que si habríamos de tener una segunda criatura, su concepción y nacimiento debía ocurrir en un momento bastante inconveniente para Ron y para mí. Ron estudiaba a tiempo completo y también tenía un negocio que le requería largas horas de trabajo arduo. Ya teníamos una niña de 14 meses de edad y Ron no apreciaba la posibilidad de añadir más a su carga financiera. El estrés en su vida, demasiado trabajo y estudios pesados, era abrumador. A la misma vez, mi estado avanzado de endometriosis requería que quedara embarazada en ese momento o nunca volvería a tener un bebé. Por ser una hija única y conocer la soledad que yo misma había experimentado, me había propuesto no tener un solo hijo. Yo haría lo que tuviese que hacer, incluso arriesgar mi propia vida, con tal de proveerle un hermanito a nuestra pequeña Sara. De mala gana, Ron participó en la concepción de Noemí, pensando que yo nunca lo hubiese perdonado si se negaba. Sus propios sentimientos de rechazo eran tan fuertes que no podía enfrentar la posibilidad de que yo lo rechazara a él. Yo estuve seriamente enferma durante el embarazo y la presión para Ron era demasiado. Al comienzo del séptimo mes, Ron dejó la casa una mañana rumbo al trabajo, pero a las 10 de la mañana descubrí que no había llegado al trabajo y nadie sabía dónde estaba. Nos habíamos despedido esa mañana cordialmente con el beso y el abrazo de siempre, pero de alguna manera yo sabía, cuando no pude encontrarlo, que me había abandonado. Caminé de un lado a otro, casi sin aliento, con la pequeña Sara sobre la cadera. Mi hija se le transfirió y ella tampoco podía descansar. Lloré hasta que no pude más. No compartí con nadie el trauma por temor a las repercusiones que Ron podría sufrir si regresaba. A las 10 de la noche llamé a uno de sus profesores, quien con su esposa había adoptado nuestra pequeña familia y nos amaban mucho. Él me aseguró que Ron regresaría. Él y su esposa se ofrecieron para venir a la casa y darme su apoyo, pero me negué, diciéndoles que Ron se sentiría avergonzado si regresaba y encontraba a su profesor en la casa. Después de orar por el teléfono, Sara se quedó dormida en mis brazos y la llevé conmigo a nuestra cama, donde dormí a duras penas. A la medianoche sonó el teléfono. Corrí a la oficina. Al contestar, escuché la voz de Ron. Dijo que ya estaba en Canadá camino a Europa. Inocentemente le pregunté, ¿cuándo regresarás a casa? Entiéndase que la dulzura de mi voz se debió a la intervención divina. Hubo una larga pausa y entonces dijo, mañana de mañana ve a buscarme al aeropuerto. Le dije, te veo en la mañana, querido, te amo, y colgué el auricular. Ahora tenía otro problema, ¿cómo podré llegar al aeropuerto? Me pregunté. Él tiene las llaves. Decidí que pediría prestado el auto de una amiga. Le diría que Ron se había quedado atascado en Boston. Pero no tengo dinero y ¿qué si el auto necesita combustible? Decidí pedirle a mi amiga que llenase el tanque y que le pagaría cuando Ron llegara a casa. Temprano de mañana Temprano en la mañana me emperifollé tanto como pude, sintiéndome como un gigantesco melón, y vestí a Sara con su vestido de encaje. Llegué a Boston, pero había olvidado el túnel que requería el pago de un peaje. Tenía que pagar 10 centavos para pasar y no tenía dinero. Le prometí al guardia que le pagaría lo doble cuando regresara. Un tanto divertido por mi situación, me dejó pasar. Cuando Ron bajó del avión, corrí hacia él. Permanecimos abrazados. Ambos lloramos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos encontrar una solución? ¿Cómo podremos continuar? Mantuvimos nuestra relación de la misma manera que muchas parejas lo hacen. barrimos el dolor bajo la alfombra sin mirarlo o discutirlo nuevamente, sino hasta muchos años después. Así fue que Noemí llegó a este mundo y a una familia que se encontraba sobrecargada emocionalmente. Pero mis amigos, algo que debemos de recordar es que Lucifer se negaba a fracasar. Por eso, al acercarse el final de su octavo mes de embarazo de nuestra hijita Nancy, un médico de la familia le hizo una consulta a domicilio. Y cuando se dio cuenta de la precaria condición que ella tenía, inmediatamente llamó a un obstetra en Boston, que era un profesor de medicina en Harvard con una especialidad en embarazos difíciles. Allí le prescribieron un diurético poderoso y pocos días más tarde acudió a un examen prenatal regular. El doctor Gould temía que no podría mantener el embarazo sin sacrificar su propia vida. Más aún, si la hermana Nancy Roque se hubiera sometido a la anestesia para una cesárea, temía podría haber muerto en la mesa de operaciones por sus difíciles problemas que tenía en sus pulmones. Así que fue cuando le enviaron a casa una recomendación de un método antiguo para entonces estimular los dolores del parto. ¿Y qué creen que pasó, amigos? Resulta que funcionó y 3 horas más tarde ella estaba en plenos dolores. Por eso Ron la acompañó durante todo su parto, pero a regañadientes, porque como hombre, como esposo, tenía otras cosas, otras actividades que hacer y no quería participar de todo esto, porque según él tenía que trabajar para sustentar a la familia que estaba creciendo y estaba ansioso por retomar el trabajo que él había dejado. Finalmente, la hermanita Nancy lo animó a salir de la habitación para conseguir un refresco. Llamó a una enfermera y le dijo que necesitaba al doctor porque algo estaba mal. El médico vino y le pidió que pusiera anestesia local para soportar el dolor. Era el único alivio disponible para alguien que tenía dilatación mínima en ese momento. El doctor Gould tenía el porte de un abuelo y se quedó hablando con ella con la mano sobre su abdomen durante lo que le percibió una eternidad para ella. Lo que hacía era medir la extensión de sus contracciones. Finalmente le dijo: «Muchacha, llegó el momento de hacer lo que tenemos que hacer». Y él mismo condujo a la camilla hasta la sala de partos y la pusieron en un costado para la inyección peridural, pero la enfermera seguía repitiéndole: «Todavía hay contracciones, doctor». Ella sufría una profunda agonía. Lo que no sabía era que la placenta se estaba desprendiendo de la pared del útero, lo que causaba una contracción prolongada. 15 minutos más tarde le permitieron acostarse sobre la espalda. Ya tenía una dilatación completa. Con 2 buenos pujos nació entonces la niña Noemí, su pequeña hija de los esposos Roque. Pero el daño ya estaba hecho y Noemí fue llevada inmediatamente de la sala de partos al salón de bebés prematuros por causa de problemas respiratorios. No la escucharon llorar y dentro del bullicio que había en el hospital, el terror entonces les embargó a todos con un luto inminente, donde probablemente la niña podía haber muerto. ¿Y en ese entonces dónde se encontraba Ron? Porque ella estaba sufriendo en el hospital y el hombre había decidido irse a trabajar porque decía que era importante tener dinero para cuando nazca el niño. Ron, probablemente el doctor Ron estaba ocupado en otras cosas y tenía sus propias tristezas que no quería emprender en ese momento, en ese sufrimiento con el nacimiento de la niña. Por eso la niña, la bebé, nació con un color azulado debido a que aspiró la sangre que tenía la mamá, en este caso la hermanita Nancy, durante el parto que tenía la placenta a un lado. que se le había caído de la pared. Inicialmente se les dijo a los padres Rockey que tenía una enfermedad pulmonar fatal, pero más tarde se cambió el diagnóstico a un problema pulmonar en la aspiración. Pasó casi una semana antes de que los propios médicos pudieran dar una esperanza de vida a la niña. No se les permitió ver a la niña hasta la noche después de 3 días, y fue porque ellos estuvieron rogando que se dejara apenas mirarla. La quien estuvo presente o estuvo activa para poder encontrarse con su bebé fue la hermana Nancy. Aunque el papá estaba allí a regañadientes, la hermana Nancy Rockey estaba dispuesta a encontrarse con su bebé y a velar porque ella naciera y estuviera bien y sana. Pero una de las enfermeras después se apiadó de la hermana Nancy y sacó a su bebé de la incubadora para que entonces la hermana sostuviera pocos minutos a su bebé. Luego, ella platica, después de que tuvo que dejarla en el hospital durante 10 días más, se le permitió entonces visitarla más seguido. A lo largo del tiempo, para la hermana Nancy, fue un comienzo bastante accidentado para su pequeña niña, que necesitaba saber que se le quería y que se le aceptaba en esta familia. Cuando finalmente les dieron el permiso para traer a su pequeña hija a casa, Ron, su esposo, se negó a cargarla. Inmediatamente sintió una aversión extraña, una especie de temor a la criatura. Le llevó varias semanas a advertir la razón de su sentimiento. Había una razón por la que él se sentía tan mal. Se parecía mucho a su madre, quien lo había rechazado a él desde antes de nacer. Así es, mis amigos. Ron, el esposo, había sufrido el rechazo de su propia madre durante su niñez. Y tristemente su pequeña hija traía el rostro de su madre, esa madre que lo había despreciado, y por eso mismo él estaba haciendo a un lado a su pequeña hija, que no tenía ninguna culpa. Otro ingrediente destructivo que se sumó a todo este cuadro de rechazo de la pequeña Noemí fue que tuvo que ir al hospital la mamá, la hermana Nancy, para ser operada cuando ella tenía apenas 3 meses de edad. Se había puesto tan gordita y adorable que la mamá ya la había apodado la carita gorda. Detestaba entonces dejar a ella y a su hermanita mientras ella se sometía a una cirugía, pero los médicos dijeron que era imperativo que la mamá, la hermana Nancy, se hiciera una cirugía. La niña de 3 meses iba a sentir la ausencia de su madre, porque ella no iba a estar en estos primeros meses de nacimiento, y luego su padre la estaba rechazando porque se parecía a su abuela por parte de su padre. Por eso, la abuela por parte de su mamá fue una enfermera excelente, porque fue a la casa para cuidar de las dos niñas y también de la hermana Nancy. Ella convivió con ellos durante este periodo de tristeza y sufrimiento en la familia, porque iba a cuidar a la pequeña Noemí y a la pequeña Sara, mientras la hija iba a ser operada. Ambas siempre recibieron, las dos niñas, el efecto y cuidado abundante de su abuela. Pero Noemí se enfermó el día en que la mamá iba a ser operada, la hermana Nancy Roque. Varias veces llamaron al médico para darle las instrucciones de lo que debía de ser, de seguir los pasos, de cambiar el curso de lo que debería de tener el niño o la niña, checar, y constantemente debería de estar al pendiente de todo lo que tenía la bebé para que la mamá tampoco se enterara. En el caso de la hermana Nancy, pudiera ser operada sin estar triste de lo que le pudiera pasar a la bebé. Igualmente, la hermana Nancy en el hospital temía que murieran sus hijos o que ella también pudiera quedarse en la plancha cuando estuviera siendo operada. Es allí donde ella comenta que camino al hospital, camino a donde iba a ser operada, al lugar de operaciones, a la mesa de operaciones, ella empezó a cantar himnos y en oración le pedía a Dios que él interviniera en toda esta situación. que si no era que le ayudara a ella para salir bien de esta operación, que por lo menos le ayudara a su madre y a su esposo Ron para que aceptaran a las bebés y le pudieran darle el amor que tanto requerían. Pero si era posible que le ayudara a salir de ese problema. Por eso, la hermana Nancy nos comenta que más tarde, cuando regresaba a la casa y la vio, tuvo una impresión que aún se mantiene viva en la mente de ella y que la llena de emoción. Ella estaba tan delgada y tan pálida y tan delgada que entonces fue, abrazó y lloró con la temerosa abuela por mostrarle tanta emoción al ver a sus hijas, por no herir sus sentimientos de su madre, para poder agradecerle todo lo que le hizo mientras ella era operada. Inmediatamente ella corrió al teléfono y entonces le habló a toda su familia para que todos pudieran darle amor y cariño a los bebés y sobre todo a ella. Nancy Roque nos comenta que tenía lágrimas en sus ojos por ver la condición en que su pequeña hija estaba. Y entonces juntos lucharon para poder sacar a la bebé adelante en medio de todo este dolor. Esto resultó algo difícil de superar para la familia Roque, pero de alguna forma, mis amigos, ayudó a que ella se sintiera mejor después de la operación y entonces luchara por su vida para que luchara también por la vida de sus dos hijas, que estaban pasando tristezas. Ella nos sigue comentando acerca del problema que tuvo, cómo es que se aferró a ella, se aferró a la bebé, siguió llorando, hablando con Dios, pidiendo que la sanara y que la salvara al bebé, porque sentía que se le iba a morir después de que ella salió de la operación, y entonces trató de luchar porque ella sobreviviera. Y dice ella, antes de ingresarle al hospital, vea si puede hacerle tomar una botella de leche, una botella líquida de agua, electrolitos, algo. Entonces la abuela le había intentado durante varios días darle agua a la pequeña bebé y ella no tomaba nada. Por eso la hermana Nancy comenta de que tuvo que llevar en su pecho a su hija, para que 3 meses después ella pudiera recuperarse bebiendo el biberón. Ya no podía tomar la leche de su mamá, sino ahora tenía que hacerlo a través del biberón. Pero esto fue porque la hermana Nancy cargó al bebé y le puso la mamila cerca de donde debería de tomar la leche su niña. Y fue así que la niña empezó a tomar la leche. Todo fue porque necesitaba sentir el amor de su propia madre. Su cuerpo debería de sentir el cuerpo de su madre, sentir que estaba a su lado. La criatura necesitaba la aceptación de su mamá porque el rechazo de su padre la estaba acabando. Tristemente, la niña sentía ese rechazo. Y durante todo eso, mis queridos amigos, Nancy Roque nos platica de que esto fue lo que ayudó para que la niña pudiera salir adelante y que creciera, porque si no, este rechazo lo iba a acabar, la iba a destruir, la niña iba a terminar muriendo de tristeza porque sentía que su padre la detestaba y sobre todo que la mamá no estaba cerca. Por eso necesitaba amor, cariño, aunque la abuela estuviera allí. Quien le debería de dar el amor y el cariño era su propia madre. Y eso ayudó a que la niña pudiera formarse como una niña inocente y alegre, porque ella no se sentía ser parte de su propia familia. Ya cuando pasó todo el problema, cuando se convirtieron en personas adultas, cuando la niña llegó a los 13 años de edad, su padre entonces ya había emprendido el proceso de aceptar a la niña, aunque se pareciera a la abuela. Por eso siempre salía de paseo, y entonces el esposo, Ron, le contó la verdad a su pequeña niña, la razón por la que él sentía cierto rechazo por su propia hija y el efecto que le hacía sentir ese rechazo de vida junto para ella y para su abuela, para la mamá del doctor Ron Roque. Él le aseguró que no era porque ella fuera una niña mala, sino porque por causa del propio dolor psicológico que tenía el padre, lo incapacitaba para mostrarle aceptación a la niña y que él necesitaba ayuda para entonces experimentar el amor de su pequeña niña. Y así, poco a poco, mis amigos, encontrar la verdad para amar a su hija, darle un abrazo, decirle que la amaba y enseñarle entonces a amar a los demás. Porque hasta ese momento no podía ni siquiera mirar a su hija, ni amarla, ni quererla. A pesar de que ya había pasado 13 largos años. Sí la quería y la trataba normal, pero no le tenía el gran cariño que le tenía a la otra hija. Es allí donde, tomándolo de la mano, se comprometió delante de ella y delante de Dios, aceptando su dolor y su tristeza de su madre y de lo que él había sufrido, el trauma que había sufrido de niño. Fue así como en oración se acercó a Dios junto con su hija y entonces le prometió que iba a tratar de amarla y de quererla, pero le pidió a su hija de 13 años que lo comprendiera y que también le ayudara a amarlo, para que juntos y ambos se amaran los dos. Esto, mis queridos amigos, ayudó a que Ron Rockey desarrollara una manera diferente de ver las cosas, de olvidar la tristeza de sus padres y también de del maltrato que había sufrido de su madre, para que su hija empezara a sentir amor por parte de su propio padre. Más adelante la niña se desarrolló, se convirtió en una señorita y desde entonces, en aquel momento cuando platicaron, oraron a Dios, le hablaron con el corazón en la mano y lucharon para salir adelante, entonces el amor entre la hija y el padre se fue creciendo desde ese momento. Y según la hija Noemí, su relación con su padre se convirtió en una relación perfecta, porque esto les ayudó a cambiar la forma de pensar que tenía la niña desde la adolescencia acerca de su padre. Lo único que ahora los distrae o los aleja a los dos, a la hija Noemí y al doctor Roque, Ron Roque, es la distancia, porque él es un gran psicólogo que se la pasa viajando junto con su esposa impartiendo conferencias acerca de cómo superar ciertos sufrimientos y dolores. Mientras que su hija se queda en un solo lugar, puesto que ya está casada y tiene sus propios hijos. Pero esto le ayudó para que su propia hija pudiera superar sus dolores, sus traumas, sus sufrimientos y no lo hiciera y no lo aplicara a su propia familia con su esposo y sus hijos actualmente. La distancia los mantiene lejos, pero se siguen amando desde el momento en que el padre le confesó lo que pasaba, lo que sentía, y entregaron su corazón a Cristo Jesús para que les ayudara a superar este gran problema. Escuchemos un canto. Dios bendito que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Padre, esta noche acabamos de ver el sufrimiento que lleva un niño para poder desarrollarse y convertirse en una persona de bien. No es fácil que todos podamos recurrir a esta situación. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como familiares de un bebé, cómo podemos ayudar para que estos problemas no surjan, y si surgen, cómo poder solucionarlos. Debemos de recurrir a ti. Tú, Señor, diste tu vida en la cruz del Calvario. Tus heridas fueron tremendas y muy difíciles de comprender para el ser humano. Sin embargo, sabemos, Señor, que en medio de esas heridas que tú tuviste en la cruz, nos puedes ayudar para ser mejores personas. mejores seres en este mundo y juntos sacar una familia adelante, convertirnos en personas que dediquen su vida para ti. Porque, Señor, solos no lo podremos lograr. Necesitamos de ti urgentemente. Cuida a cada uno de nuestros oyentes, tú los conoces a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por nuestra hermanita Patty, por Ana Urrutia, por Glory, por la familia Rivera, por Jorge, por Rosely, por Miss, por Elizabeth, oh Padre, por Rafael, por Grisel, por mi hermanito Gilberto, por Mauro, por Luis, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos y sabes que también necesitan de ti. Te rogamos por David, por Pocky y por Ana, por todos aquellos que nos acompañaron, Padre, y te pedimos especialmente, oh Padre, por aquellos que están enfermos. Hace un rato nuestra hermanita Ana nos platicaba de una hermanita enferma. Te pedimos que tú le ayudes a superar ese problema. También alguien más nos platicaba de la migraña que había sufrido y salió adelante. Señor, tú conoces a los enfermos de tu pueblo. Permite que sean sanados, consagrados a ti, Señor, y que cada uno de ellos puedan resolver sus problemas conforme a lo que tú quieres, pero no conforme a lo que queremos. Necesitamos de ti, Señor. Y rogamos tu amor y misericordia en nuestros corazones. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Te lo rogamos sin merecer nada. Te lo pedimos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, a quien siempre debemos de alabar. Siempre debemos de glorificar su nombre. En el sagrado, en el bendito nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.